esa zamorcha de los ojos claros. Me perdí en sus labios. Ella es tan hermosa que me hace delirar. Y la invito a bailar. Y yo te prometo, será especial. Será especial, amor. Vamos a pasar. Al oído, es lo que más deseaba. Tranquila, amor, de aquí no sale nada. Baila, nena, con Panamá. Cantamos juntos las canciones de amor, bailando pegados al compás, tú y yo, divirtiendo.